hablan de la lealtad. Intoxicado. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? No es solo rock and roll. El nuevo disco de la banda del Piti ya está en todas las disquerías. No es solo rock and roll. Intoxicados. Pero me gusta.